Radio Tres Volcanes, desde Arequipa, Perú. A la gente que se está conectando, un saludo. Aquí Radio Tres Volcanes desde Arequipa, Perú. Son las 9 y 13 minutos. Vamos a empezar a las 9 y cuarto con el mix de nuestro amigo Raúl Chuquimia. Él me ha pedido unos saludos, ahorita los doy. Hola gente, saludos a todos los que están conectándose. Ahí veo 8 personitas que están escuchando la radio en Arequipa y en Lima. Un saludo a todos, gracias por escuchar Radio Tres Volcanes. Ahí estamos escuchando de la película Cobra con Sylvester Stallone, una banda sonora, un temita que me gusta. Bueno, voy a empezar hablando un poquito de Raúl, que vamos a poner su podcast de salsa ahora. Raúl es artista plástico, un gran amigo nuestro. Me ha mandado una lista de saludos. Voy a decirlos ahora para empezar y luego voy diciendo unos cuantos, si no, porque pensaba dejar el mix que corra de corrido para no hacer pausas en el mix que ha hecho, porque están bien mezcladas las canciones. Entonces prefiero dejarlo el mix de corrido, dura una hora, un poco menos de una hora. Así que aprovecharé ahora para mandar los saludos que me ha pedido Raulín. Vamos, en orden. Un saludo hasta Huánuco para Israel Tolentino. Un saludo para el gran David Villalba, José Luis Delgado Otero y Miguel Cordero. Un saludo para Anita Salinas y Carla Salinas, que ya están en casa. A Alejandra Bedoya, de parte de Nereida Paza, que no sabía que era salseraza. Ah, su madre, ya está, buena voz. Alejandra, entonces le meterás una buena escucha hoy del mix de Raúl. Para el gran Guayabera Sucia, alias Renato Rodríguez. Para las amigas Neufa Quispe, Natalia Martínez, Emiliana Pérez, Juliana Trinidad, Evelyn Mujer de Maíz, Andromedita, Yaya Costa, Tania Brun, Natalie Ann, Anaisa Cornejo, Ángela Delgado y Camila Pérez. Un saludo a las chicas, todo chicas. Full amigas tiene Raulín. Y a todos los necios y dementes del grupo de arte y pedagogía de la promo 98 del Colegio Claretiano. Ahí está, uno de esos fueron los saludos que me dejó Raulín para mandar. Y ahora vamos con el super mega mix de Raúl. Ahí les va una salsa buena. Radio Tres Volcanes, no se olviden siempre de sintonizar el dial. Radio Tres Volcanes en Arequipa, Perú. Ahí les va el mix de Raúl Chuquimia, el mix salsero DJ Drogas. Es salsa. Salsa is flavor and spice. Salsa is Latin soul. Salsa is ritmo, rhythm. It started in Africa con la conga, skin on wood.

DJ Drogas en Radio Tres Volcanes desde Arequipa, Perú. Drogas en Radio Tres Volcanes, en vivo desde Arequipa, Perú. ¡Gracias! Si los rumberos me llaman, yo lo pongo a guarachear. Si los rumberos me llaman, yo lo pongo a guarachear. Y va a sonar mi guaguancó. Y va a sonar mi guaguancó. Con güiro, timbal y piano para que puedan gozar. Con güiro, timbal y piano para que puedan gozar. Y va a sonar mi guaguancó. Y va a sonar mi guaguancó. Ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo puedo sonar. Ricardo viene de frente con El mix al cero de nuestro amigo Raúl Chukimia, DJ Drogas. kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama. La rumba me está llamando, bongo. Rumba buena y guaguanco, ea. Eh, mamá, mamá. Azúcar. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Bye. rica salsa con nuestro amigo Raúl Chuquimi, a DJ Drogas. Nos ha preparado este podcast alucinante, pura salsa muy buena, muy rica. Saludo a toda la gente que nos está escuchando en Lima, en Arequipa, en Brasil. Un abrazo, gracias por escuchar. Sigan todavía, todavía quedan 20 minutos de este super mix salsero. Ahí va. Maté cuatro panteras, un tigre y dos leones. Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. No le temo a la culebra ni a 40 tiburones. Pero si la tierra tiembla, corro más que los la tierra tiembla como Roma de los ratones. Así, amor lo mataste. Si acaso me ves por esos caminos que recorrimos, olvida que lo pasaste. Aunque tú vuelvas a mí después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así: aléjate de mi lado. Desde el día en que te fuiste, tranquilo me encuentro yo, y es por eso que hoy te canto mi guaguancó del adiós. Aunque tú vuelvas a mí después de lo que ha pasado, yo voy a decirte así: aléjate de mi lado. Yo soy una voz que siempre te llamó. Si yo sé quién eres tú, tú no sabes quién soy yo. Si quieres oír mi música en tu tiempo, llámame al 722-2126 en Puerto Rico y al 541-7950 al otro lado en Nueva York. Sonando DJ Drogas en Radio 3 Volcanes, Raúl Chuquimia presentándonos su mix salsero. ¡Suena la rumba! sirve el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Bueno, aplausos, aplausos. Ese fue el mix de nuestro amigo Raúl Chukimia, DJ Drux. Gracias, Raúl, por el podcast. Esperamos que vengan muchos más. Por cierto, ya tenemos un podcast más de Raúl, de música criolla. Estamos planteando ponerlo a lo mejor este domingo o el próximo. Una música criolla bien bonita. Gracias, Raúl, por el podcast de hoy día también. Voy a volver a mandar saludos que los mandé al comienzo. Saludos de Raúl para... Un saludo hasta Huánuco, para Israel Tolentino, a gran David Villalba, José Luis Delgado Otero y Miguel Cordero, a Anita Salinas y Carla Salinas, que ya están en casa, a Alejandra Bedoya, de parte de Nereida Paza, que no sabía que era salsera, para Guayabera Sucia... Al Guayabera Sucia, para Renato Sucio Records, para las amigas Neufa Quispe, Natalia Martínez, Emiliana Pérez, Juliana Trinidad, Evelyn Mujer de Maíz, Andromedita, Yaya Acosta, Tania Brun, Natalie Ann, Anaísa Cornejo, Ángela Delgado y Camila Pérez. Y a todos los necios y dementes del Grupo de Arte y Pedagogía a la Promo 98 de Colegio Claretianos. Esos fueron los saludos de parte de Raúl para toda la gentita. Gracias Raúl por el mix. Solo hacerles acordar que para la siguiente semana tenemos ya dos podcasts nuevos. Uno es de música de videojuegos de los años 80s. Vamos a enfocarnos en la artista que se llama Harumi Fujita, nuestro amigo Vasco Ceballos de Lima, que es un gran admirador y coleccionista de esta música de videojuegos, normalmente hecha con 8 bits o con computadoras. Va a estar presentándonos este mix y un poquito hablándonos sobre esta artista Harumi Fujita. Y nuestro amigo Oscar Vargas, el flaco skater desde Hilo, nos va a presentar también un mix que le propuse de música de videos de skate. En este caso vamos a estar enfocados en un video que se llama 411, del año 1999. Vamos a estar hablando un poco de los skaters y de la música, y pasando la música sobre todo de esto. Un saludo a Tania, a Mac, a Vero, a Laurel, a toda la gente que nos está escuchando en la radio ahora mismo, a Churrix, a Maguila, al Sajino, a toda la gentita, Renato, Sucio, a toda la gente que está apoyando en la radio con su granito de arena. Gracias muchachos. Bueno, los dejo con un poquito de salsa para ir bajando poco a poco la gente que todavía está en sus casas escuchando un poquito de música. Les dejo con un poquito de salsa y luego un playlist. Muchas gracias. Mañana probablemente unos disquitos seguramente. Ya saben, sintonicen la radio. En la aplicación también, Zeno Radio con Z, Zeno Radio. Búsquenla, en la aplicación se escucha muy bien, se escucha mejor que en la computadora. Y disculpen si algunas veces está saliendo publicidad. Me parece que ellos obligan a poner un poco de publicidad, pero no es mucha, me parece que solamente es poco. Ya, los dejo con un temita de Coco Lagos y sus orates. Radio Tres Volcanes, emitiendo en vivo desde Arequipa, Perú. Son las 10 y 17 minutos, primero del mayo del 2020, día de la chamba, día del trabajo. Radio Tres Volcanes, ahí les va.